Saludamos a todos aquellos que están del otro lado. Sean todos bienvenidos a esta, la emisión número 162 de Brigadas, un programa que, como muchos ya saben, sale en sus emisiones estreno mediante De Montre Radio los sábados a partir de las 21 horas, de 21 a 23 horas. Pero también, si ustedes se llegan a perder esta emisión estreno, tienen la posibilidad durante la semana de poder reescucharlo mediante las retransmisiones que tenemos, que van desde el domingo hasta el día jueves. Así que vamos a pasar a decirles, por si alguna vez no pueden escuchar la emisión estreno, o si directamente están escuchando una retransmisión, saber que otras radios y en qué días nos pueden volver a escuchar. Los días el lunes nos retransmite, perdón, vamos a empezar por el domingo. El día domingo, desde la ciudad de Misiones, el amigo Mauricio Schenker nos retransmite mediante Radio Schenker. Esto es a las 16 horas, domingo 16 horas, los lunes a partir de las 22, mediante Bunker Radio Rock desde la ciudad de La Plata. Tanto las emisiones de los domingos como las emisiones de los sábados estreno por De Montre Radio, como la de los domingos mediante Bunker Radio Rock. Ahí vamos a estar online en nuestra página de Facebook, que también ya la voy a nombrar, como hacemos en cada comienzo y en cada emisión de Brigadas. Ahí estamos posteando todas las portadas de la música que va sonando en estas emisiones. Repito, los sábados en De Montre Radio, los domingos a partir de las 22 horas mediante Bunker Radio Rock. Otra de las retransmisiones, el lunes, mediante Asalto Mata Radio Rock desde la ciudad de Zaragoza, en España. Saludos al amigo Santi, dueño, alma mater de Asalto Mata. Los días martes, a partir de las 22, mediante Rock FM Costa Rica. Repetimos, martes a partir de las 22. Ahí vamos a mandarle saludos a Alan. Y la nueva emisora que retransmite cada emisión de Brigadas los días jueves a las 22 es Rapsodia Metal Radio. Ya saben, pueden buscarlos en Google, pueden buscarlos en Facebook a esta radio, tanto FM Schenker como Bunker Radio Rock, como Rock FM Costa Rica, Salto Mata Radio Rock y Rapsodia Radio. Y si lo buscan en Google o en Facebook, les va a aparecer y ahí tienen las direcciones para escuchar la radio online, cada una de ellas. Tenemos canal en iVoox porque también posteamos nuestros programas en esta plataforma de audios, tanto radiales como musicales, y ahí pueden encontrar muchas cosas de su agrado seguramente, y entre esas cosas de su agrado van a poder encontrar nuestros programas que semanalmente vamos posteando, generalmente los días miércoles, encontrándonos en el canal Brigadas. Y para que se den cuenta, tenemos el mismo logo que tenemos en nuestra página en Facebook. Si ven y entran a nuestra página en Facebook y ven el logo que tenemos, si nos buscan en iVoox se van a dar cuenta mediante ese logo. Ya que estuvimos hablando de Facebook, vamos a dar nuestra página en Facebook. Así pueden entrar, pueden comentar en cada post que vamos poniendo. Nuestra página es Brigadas Ariel Crow Radio Show, y ahí pueden, como siempre digo, interactuar con los demás escuchas que van dejando sus pareceres, sus comentarios, y se arma a veces algunas lindas discusiones musicales, que es, como siempre digo yo, lo que realmente vale dentro de un programa de rock. Poder escuchar la música, poder compartir cada segmento musical y también poder discutir y dar sus pareceres en alguna plataforma, en este caso en nuestra página de Facebook. Repito, Brigadas Ariel Crow Radio Show. Y el comienzo para esta emisión 162 fue con una de las bandas pioneras dentro de la costa oeste norteamericana, más precisamente oriundos de Oakland, en California, los We&T, que el comienzo de su carrera se llamaban Yesterday and Today. Muchas veces muchos los nombran como Yesterday and Today y otros los nombran como Y&T. En realidad, esta época, nosotros escuchamos el tema Mean Street, perteneciente a su cuarto trabajo de estudio del año 1983, pertenece a la etapa en que la banda ya se llamaba Y&T, y sería el tercer trabajo ya como Y&T, porque esta es una banda realmente antigua, porque nace en 1974, pero los dos primeros discos salen, el homónimo en 1976 y su segundo disco, Struck Down, en 1978. Esos dos discos como Yesterday and Today, y fueron dos discos que en realidad no tuvieron gran promoción, ni tampoco fueron tan bombásticos, ni llamó la atención de mucha gente. Recién en el año 1981 la banda explotaría comercialmente con Hairshaker, su tercer trabajo, y esto de alguna manera coincidía con la explosión mundial del heavy metal, tanto de la New Wave of British Heavy Metal como su expansión hacia todo el mundo, Estados Unidos incluido. Y la banda, más allá de que había agarrado cierta fama con este tercer disco, Hairshaker, viajó hacia Europa a hacer una mini gira que primero lo llevaría a un festival en Holanda llamado Pink Pop. Había tocado con 7 bandas, entre esas, una de esas grandes bandas de las 7 que había eran los ZZ Top. Después empezaron a viajar a Inglaterra y de alguna manera la banda empezó a tener fama mundial, cada vez más, con el disco Mean Street del año 1983. Esa gira se realiza entre medio de la grabación. Para esa gira la banda tuvo que suspender la grabación de ese tercer disco, Black Tiger, del 82. Una vez que lo finaliza, llegan a Inglaterra ya con más fama, perdón, a Estados Unidos, con más fama aún de la que tenían con aquel tercer trabajo, Hairshaker. Y el grupo, en realidad, algo que yo no dije al comienzo, tuvo una forma loca de llegar a aquel primer disco, autotitulado Yesterday and Today, y que fue siendo soporte de Queen, cuando la banda de Brian May y Freddie Mercury actuó en el Berklee Community Teatro en California. Una vez que terminó su actuación, gente del sello Warner les dijo y les propuso llegar a la grabación de aquel primer trabajo. Yo había dicho que había tenido dos primeros trabajos, de los cuales no tuvieron cierta relevancia, sí, a partir del tercero, Hairshaker, que fue, para tener en cuenta, cuando la banda empezó a tomar las riendas ellos mismos del grupo y empezaron a promocionarse. Eso hizo que, aparte de la explosión del heavy metal mundial, de alguna manera encaminaran su carrera hacia la fama mundial prácticamente. Y la etapa que va desde el 81 hasta el 84, después de Mean Street, vendría In Rock We Trust, el primer disco que fue editado acá en Argentina de los Y&T. Muchos lo recordarán porque tenía una especie de robot con el brazo en alto y una guitarra bastante de ciencia ficción, un dibujo bastante llamativo. Y la banda después empezaría a caer un poco de lo que era la fama de aquellos primeros discos, desde el tercero hasta el quinto, In Rock We Trust. Hace bastante que los Y&T no sacan un disco, porque el último es Face Melter del año 2010. Tengamos en cuenta también que la banda tiene 2 integrantes ya fallecidos. Por un lado el bajista Phil Kenmore y por el otro lado Leonard Hayes. Vamos a pasar a una de las participaciones de Leonard Hayes, un baterista que estuvo en la banda hasta el año 1986. Cuando digo 1986, quiero decir que Leonard Hayes estuvo hasta el sexto disco llamado Down for the Count, el siguiente, In Rock We Trust, y después fue reemplazado por Jimmy DeGrasso, un baterista bastante conocido por todos, que estuvo en infinidad de bandas, y entre esa infinidad de bandas puedo nombrar, entre las más conocidas, Megadeth, Suicidal Tendencies, y actualmente creo que es el baterista de los Black Star Rider. Pero Nosotros estamos centrados en Leonard Hayes, fallecido hace ya algunos años, 2016. Había formado parte de algunos proyectos paralelos con Y&T en los comienzos de los 80, como fue Violation, con el cual habían sacado solamente un single que contenía dos temas. Lo había producido él en el año 82, en ese mismo año 82, con otro proyecto llamado Cinema, que con el correr de los años uno dice era un trío, pero era un trío casi un supergrupo, porque estaba Mike Varney, cofundador del sello Shrapnel Records. Como bajista lo tenían a Jeff Pilson, después en Dokken, y Leonard Hayes en la batería. Y la única participación que tuvo Cinema fue en aquel compilado llamado Huge Metal Volumen 2 del año 1982, en donde participaban bandas que con el correr de los años se hicieron famosas y otras que terminaron como bandas de culto. Vamos a nombrar algunas de esas bandas del Huge Metal Volumen 2: Exciter, Culprit, Le Mans, otra de las bandas donde Hayes participó en un periodo muy corto, The Rods, Virgin Steel, Los Vixen, del guitarrista Marty Friedman, de eso hablamos hace ya varios programas atrás. Y nosotros nos vamos a centrar en realidad al año 1991, cuando Leonard Hayes se une a Ian Gillan, ya fuera de Deep Purple hacía un par de años, había sacado Naked Thunder en el 89-90, creo, y nosotros nos vamos a centrar en el segundo disco, en el siguiente disco después de Naked Thunder, de 1991, en el Gran Toolbox, donde se hace cargo de la batería Leonard Hayes, en ese momento ex Y&T, que llegaron a venir acá a presentarlo a la Argentina. Tuve la suerte de estar en ese concierto de obras con un Ian Gillan realmente impresionante y con una fuerza vocal que a mí realmente me sorprendió. Un Ian Gillan que ya tenía 47 años y teníamos todos la posibilidad de ver al gran Leonard Hayes en batería. Desde Toolbox vamos a escuchar uno de los grandes temas que tiene todo el disco, porque realmente Toolbox es un disco prácticamente, para mi gusto, de 10 puntos. Año 1991, entonces, desde el disco Toolbox de Ian Gillan con Leonard Hayes en batería, Pictures of Hell. Fight! El viento aúlla a nuestro alrededor y cae una lluvia torrencial. Ahora las puertas están cerradas con llave y pasador, mientras la criatura se arrastra en la ciudad. Salido del infierno, único en su especie, acechando a su víctima, no mires atrás, merodeador nocturno. Cuidado con la bestia de negro, merodeador nocturno. Sabes que ha regresado, merodeador nocturno. El santuario está siendo rastreado, plegarias susurradas como último recurso. Al encontrarnos emite un rugido, el terror los paraliza, saben que están atrapados. Salido del infierno, único en su especie, acecha a su víctima. No mires atrás, merodeador nocturno, cuidado con la bestia de negro, merodeador nocturno. Sabes que ha regresado, merodeador nocturno. Al caer la noche, el final se aproxima. Ellos oirán sus últimos ritos haciendo eco en el viento. Agrupados en el sótano con miedo visible en sus ojos, sin arriesgarse a moverse o respirar mientras la criatura ruge. Las garras comienzan a rasguñar las paredes exteriores. Arañando las ventanas, dice: ven a mí. La atmósfera es eléctrica. Ahora baja las escaleras. Ocultarse en la oscuridad es inútil por su resplandor. La muerte llega en un instante como esperaban que sucediera. Las almas ascienden al cielo mientras se dan un banquete de carne y sangre. Salido del infierno, único en su especie, acechando a su víctima. No mires atrás, merodeador nocturno. Cuidado con la bestia de negro, merodeador nocturno. Sabes que ha regresado, merodeador nocturno. Va a atraparte, cuidado con la bestia, merodeador nocturno. Año 1990. Del imprescindible Painkiller, Judas Priest, Nightcrawler. lo conseguimos. Finalmente, ya está en nuestras manos. La espera terminó. En Brigadas, es turno de pasar a las novedades. Hacer un frente para eliminar a los tontos. Un poco de metal sueco para esta primera novedad de esta emisión 162 de Brigadas. Acabamos de escuchar el tema Midnight Hour, la hora de la medianoche, de Wolf, octavo disco para Wolf. Este disco se va a llamar Feeding the Machine. Sale el 13 de marzo mediante Century Media Records, un sello bastante grande y con bastante historia dentro del heavy metal, con un catálogo que reúne gran cantidad de bandas grandes, bandas históricas y bandas incipientes también. Una espera de 5 años y medio, porque el anterior disco data de agosto del 2014, estoy hablando de Devil Seed, y para este nuevo trabajo de Wolf tenemos a dos nuevos integrantes. Estoy hablando del baterista Johan Kolleberg y del bajista Pontus Ekberg. Y para aquellos fanáticos de la New Wave of British Heavy Metal, hay una noticia bastante tentadora, porque en realidad el disco Está compuesto de 12 tracks, pero va a tener el track número 13 que va a salir para la edición limitada en CD Digipack. Y es un cover de Angel Wish, más precisamente del tema Atlantis. Este disco fue producido por el guitarrista de la banda Simon Johansson en los estudios Solna Sound y fue mezclado por el gran Fredrik Nordström en los estudios Friedman. La portada fue dibujada por Thomas Holm, más conocido por haber hecho también portadas de King Diamond y Mercyful Fate. Así que más o menos te muestra hacia el sector del heavy metal que va dirigido este nuevo material de Wolf. Repito, octavo disco de la banda, una banda que había empezado allá con su disco debut en el año 1999, que cada 2 o 3 años venía sacando material y que para este octavo trabajo se tomó el para nada despreciable tiempo de 4 años y medio. Así que ya saben, Feeding the Machine, nuevo disco de los suecos Wolf, para aquellos amantes del heavy metal más clásico y tradicional. Nos vamos del heavy metal más clásico y tradicional y nos vamos de Suecia hasta Alemania y nos metemos de lleno dentro de una de las bandas, no sé si decir de culto, pero una de esas bandas que en los 80 había tenido cierto renombre con su álbum debut del año 1987 llamado The Upcoming Terror. Estoy hablando de Assassin, que en aquella década del 80, casi finales de los 80, porque Upcoming Terror, como dije, es del año 1987 y su segundo CD, Intellectual Experience, es del año 1988. Únicos 2 discos hasta ese momento, porque la banda se separa en 1989 de una forma bastante loca, porque fue una decisión causada por un evento realmente desafortunado en aquellos años, 1989, después de aquellos 2 primeros trabajos. El equipo de la banda, tanto instrumentos como amplificadores, pedales, en realidad todo lo que nutría a los músicos fue robado y los miembros no tenían plata para volver a comprar equipos nuevos, por lo que decidieron separarse. Y entre 1989 y 2002 los miembros se habían reunido en un par de ocasiones, pero después de una reunión en el 2002 todo salió a la perfección y finalmente se reunieron hasta este año 2020, con lo cual en 18 años sacaron 4 discos. The Club fue el disco regreso del año 2005 y después sacaron 2 discos más, Breaking the Silence de 2011 y Combat Cathedral de 2016, el que por ahora es su último disco, hasta obviamente el 7 de febrero que va a salir esta quinta producción de Assassin, que va a llevar como nombre Bestia Immundis. Va a estar disponible en CD Digipack, doble vinilo y formato digital. El disco fue mezclado por Mark Gortz en los estudios Nemesis, mientras que el masterizado corrió a cargo de Olman Webbe en los estudios Herzward. ¿Quién hizo la portada? Dirk Freder. Y si quieren ver la portada tanto del disco The Wolf como del disco The Assassin, repito, tienen que entrar a nuestro Facebook, que es Brigadas Ariel Crow Radio Show. Como venimos haciendo siempre, vamos posteando todas las portadas que de la música que va sonando en esta emisión número 162. Primero Wolf, lo escuchamos con Midnight Hour. Segunda novedad de esta emisión con los alemanes Assassin, thrash metal de primera línea. Así suena el tema adelanto, que se llama The Swan Thing, que va a estar en Bestia Immundis y que se espera para el 7 de febrero. Sounds Escuchábamos a los míticos Thrashers alemanes Assassin con el tema de Joan Finn, que va a estar en su nuevo trabajo, quinto trabajo del grupo, que va a llevar el nombre de Bestia Inmundis y que se espera para el 7 de febrero mediante el sello Massacre Records. Y nos mantenemos en Alemania con un regreso bastante esperado por los fanáticos del heavy metal, del speed metal o del thrash también, porque estoy hablando de los SDI, la banda liderada por Reinhard Cruz, que después de prácticamente casi 30 años vuelve a editar un nuevo disco, en este caso su cuarto trabajo. Muchos lo recuerdan a SDI por aquel gran segundo disco llamado Sign of the Wicked, que representa como la obra maestra de SDI. La banda en realidad se separa en el año 1991, vuelve en el año 2014 y después de 6 años de este regreso van a editar 18th Metal Band, que quiere decir algo así como banda de metal de los 80. Interesante título, raro también, ¿por qué no? Esto va a estar lanzado por el sello MDD Records este próximo 31 de enero, o sea que faltan apenas unos 22 días más o menos. Un trabajo que va a estar compuesto por 11 temas, va a estar disponible en vinilo de diferentes colores, en CD, en cassette y en formato Digipack. Una banda más que va a editar su nuevo trabajo en cassette, uniéndose al revival de este formato calamitoso que fue bueno en los 80 porque nos permitía, antes de las grabaciones de los CD, grabar montones de cosas en cassette, escucharlas en los Walkman, pero que en realidad muchos seguramente coincidirán conmigo que el cassette es el soporte más pedorro de todos. Si contamos el vinilo, dejamos de lado los magazines, obviamente por su corta vida. Los vinilos, los CD y bueno, el cassette realmente es para mí muy malo, solamente para coleccionistas que por eso mismo lo editan y por eso mismo seguramente se va a vender. Los SDI comenzaron su carrera ya por 1986. El grupo, como dije, editó 3 discos durante nada más que 4 años de existencia. Satan Defloration Incorporated, en ese mismo año 1986, el gran Sign of the Wicked, por el cual, como dije, lo recuerda la gran mayoría de los escuchas de heavy metal, y 2 años más tarde el último, que se llamó Mistreated en 1989. Para esta reunión obviamente está su líder y mentor Reinhard Cruz, y lo tenemos al baterista Christoph Oblich, que había estado en prácticamente el final de aquella primera etapa en 1990, antes que la banda se separase. Ahí había entrado Christoph Oblich. Y lo gracioso que tiene este nuevo disco, más allá de todo, es la portada. En la página de Facebook, Brigada Salir Crow Radio Show, en su momento nosotros nos dedicamos en la semana a postear noticias. Cuando se dio a conocer la portada de este nuevo disco de SDI, 80's Metal Band, lo pusimos y realmente mucha gente se cagó de la risa porque se lo ve al mentor Reinhard Cruz en una posición bastante incómoda. En realidad parece que le están dando por popa, sobre todo porque tiene una mano en la cabeza incrustada en la tierra y con un gesto bastante particular. Ustedes ya lo podrán ver en nuestro Facebook. Ahora va a sonar el adelanto de este disco, que justamente lleva por título el nombre de esta cuarta placa y próxima de SDI. Estoy hablando de 80's Metal Band. Ahora podés escuchar cada emisión de Brigadas durante toda la semana. Cada nueva emisión, los miércoles a partir de las 21 horas, por Bunker Radio Rock. Y si te lo perdiste, tómate revancha con sus repeticiones. Los lunes a las 21 por asaltamatarradiorock.com. Desde Zaragoza, España. Los martes, también a las 21 horas mediante Vértigo Rock, vertigorockradio.blogspot.com. Los sábados por partida doble a partir de las 14 horas por Metal Argentum Radio. www.metalargentumradio.com.ar. Y desde las 21 por De Monte Radio, www.demonteradio.com.ar. La pantalla me lo cuenta con el desayuno y es probable que no quede ninguno. Me rodean nuevos seres de dureza incomprensible. Negocian en una mesa sus aventuras horribles, horribles, horribles. Hay brillo en ojos malignos aguardando la señal, e inventaron nuevos signos para la hueste del mal. Hay rehenes voluntarios en el asiento de atrás, y hay profetas visionarios para los que seremos más. Brigadas, una perfecta amalgama musical para tus oídos. Línea de comunicación: brigadasradio@gmail.com. Escribinos y sé parte de la brigada. El sonido de la púa invade la noche en esta emisión 162 de Brigadas. Los amigos y escuchas brigadistas ya saben que es momento de presentar un nuevo vinilo. Ya saben que conectamos nuestra bandeja, por lo visto está todo en orden, el sonido sale, y nos preparamos una vez más, como lo hacemos generalmente cada cuatro programas, esto es una vez al mes, a adentrarnos en nuestro venerado bloque Surcos de Acero, hoy presentando un disco que se puede decir fue de transición en una de las bandas más históricas surgidas de Alemania. Y seguimos por el lado germánico, porque hace un rato nomás tuvimos a Assassin y a SDI. Un disco que se iba a convertir en el último lanzamiento que la banda tendría con su vocalista insignia, con todo lo que esto provocaría en el futuro, luego de varios lanzamientos que posicionaron a este grupo en lo más alto del firmamento del heavy metal mundial, convirtiéndolos en influencia para nuevas bandas por aquellos años. Decimos un disco de transición porque a partir de este LP los alemanes tratarían de girar su propuesta forzando su mirada hacia otro mercado. Lo hicieron varios por aquellas épocas y a casi todos les salió mal. Este caso no iba a ser la excepción. Hoy en Surcos de Acero nos vamos al año 1986. El disco Russian Roulette, la banda Accept. Let's get my gas. TV World, así arrancaba aquel disco del año 1986 de los alemanes Accept, un disco llamado Russian Roulette, el disco que le iba a seguir a Metal Heart, y la banda ya venía con un listón de discos realmente bastante importantes, y como dije en el bloque anterior, un listón de discos que habían dejado a la banda en lo más alto del firmamento del heavy metal, y aparte de eso, una banda que había influenciado a nuevas bandas venideras, sobre todo dentro del metal alemán. Russian Roulette no contó con una buena suerte porque era la etapa en donde algunas de las bandas empezaban a tratar de darle una vuelta de tuerca al sonido. Vamos a dirigirnos a un año esencial dentro de lo que estamos hablando, que es 1986. Ese año esencial, 1986, tenemos a una de las principales, o varias de las principales bandas del heavy metal mundial que empezaron a darle una vuelta de tuerca a la cuestión. En algunos casos en mayor medida y en algunos casos en menor medida, pero podemos nombrar grupos como Saxon con Innocent Is No Excuse ya en 1985. La cosa ya, la vuelta de tuerca ya sería casi extrema en Destiny de 1988, pero en ese periodo Saxon trataba de encauzar su sonido hacia el mercado americano, no solamente su sonido sino también su imagen. Se veía a un Beast Byfor más rubio que nunca, con algunos pañuelitos de colores, pero sin embargo, algo que yo siempre digo es que más allá de todo eso, Saxon seguía sacando discos de muy buena calidad, en algunos casos muy criticados por la prensa, pero en otros casos uno los escuchaba y más allá de que eran criticados o matados esos discos, uno saca la conclusión de que son discos excelentes, muy buenos, que no sé si hay que compararlos con los viejos discos. Pero saliendo del caso de Saxon, también podemos meternos en una controversia también bastante grande, como fue Turbo de Judas Priest, también en el año 1986, en donde ya empezaban a aparecer algunos sintetizadores dentro del combo musical de la banda, como así también el Somewhere in Time de Iron Maiden. Eran tiempos de cambio, eran tiempos de un cambio de sonido, adaptarse a estos sintetizadores sin perder la esencia que cada banda tenía. En su momento fueron muy criticados, hoy con el paso del tiempo uno los escucha y bueno, algunos siguen criticándolo a Turbo, pero muchos dicen, más allá de todo eso, no es un disco malo y tiene algunos himnos. En el caso de Accept, con este Russian Roulette, también iba a tener aparejados o aparejadas ciertas críticas, sobre todo porque ya la banda empezaba a mostrar algunos cambios, más allá de que es un muy buen disco, con muy buenos temas. Ustedes habrán escuchado esta apertura que realmente es pirotécnica y que realmente lo lleva o lo transporta uno a aquellos mejores temas de los alemanes. Definitivamente no es lo más insípido que parió el grupo. Para esa época, Udo ya estaba con un pie prácticamente afuera de la banda. El guitarrista Wolf Hoffmann pensaba en vender el disco a los Estados Unidos, como yo venía diciendo. Y estas influencias cruzadas, tanto de Udo como de Wolf Hoffmann, se deben en gran parte a que el cantante quería, dicen por ahí, retomar el lado más crudo y metálico de la discografía, mientras varios de los compañeros preferían solidificar el costado hard rockero de algunas vetas que ya tenía Metal Heart. Esto termina con la ida de Udo Dirkschneider y ya para el año 1989 editan Hit the Hit con David Rees, y ya con una banda más compenetrada en el mercado norteamericano, un cantante con otra imagen, un cantante rubio, una banda que, como dije, gira la parte musical haciéndola de alguna forma mucho más accesible, y eso trae aparejado un fracaso rotundo dentro de los seguidores de Acer, algo que generalmente, no le, como yo dije en el bloque anterior, no les fue bien a las bandas que trataron de hacer eso, sobre todo bandas que practicaban o que se habían forjado una fama interesante y llena de admiradores dentro del heavy metal más tradicional, del heavy metal más clásico. Lo de Accept fue un caso extremo. Uno dice Turbo de Judas Priest, pero más o menos se piloteó. O Somewhere in Time, que para muchos es el mejor disco de Iron Maiden, más allá de posibles polémicas o críticas que se le hizo al disco. Lo de Accept, dentro de todo, es el ejemplo más flojo. Estoy hablando, obviamente, de aquel disco de 1989, Eat the Hits. Para este Russian Roulette lo teníamos a Jörg Fischer en la dupla de las guitarras con el eterno Walt Hoffman, un Jörg Fischer que había vuelto con el disco anterior, Metal Heart, que había formado parte de los comienzos de la banda, desde Accept del 79, aquel primer disco, I'm a Rebel y Breaker, y que luego de este segundo disco volvería a irse de la banda con Udo Di Schneider. Y ya para Hit the Hit estaría solamente Walt Hoffman. Una vez disuelta aquella formación del 89 con el gran fracaso que resultó Hit the Hit, tendríamos que esperar 4 años más para el regreso nuevamente de Udo Di Schneider con el gran disco Objection Overrule, un disco que los traería a la Argentina. Hace ya algunos programas atrás habíamos presentado y habíamos hablado sobre aquel concierto de septiembre del 93 en nuestro bloque en vivo. Así que nosotros nos vamos a centrar en este bloque de vinilos, en este bloque Surcos de Acero, para presentar un tema más de este gran Russian Roulette, que vendría a ser el primer quiebre dentro de Accept con la salida de Udo Di Schneider. Lo que vamos a escuchar es un segundo tema y así cerramos este bloque. Suena Monster Man. We'll be right back. brigadas. Para una banda es importante estar hambrienta, porque esa es la motivación que hace funcionar a todas las bandas. Y si alguien sabe de estar hambriento por largos periodos, ese soy yo. Pero volviendo a Robo, así le decían a Robertson, lo conocía hace años. Nos conocimos debajo de una mesa en Dingwalls, se estaba dando una pelea y todos los cobardes nos estábamos escondiendo. Cobardía aparte, él era uno de los héroes de Phil Taylor, porque Phil era un completo enfermo de Thin Lizzy, y Brian era genial sobre el escenario con ellos. Solía usar un traje de hilo blanco que quedaba bastante llamativo con su ondulado y largo cabello. Robo estaba disponible, así que lo trajimos por avión de inmediato y llegó a Toronto con pelo corto y teñido de colorado. Yo estaba más horrorizado que la mierda, pero pensé para mis adentros, bueno, él es todo un soldado. Y sin embargo, resultó que no lo era. Terminó siendo nada más que un dolor en el culo. Él fue la única persona en mi banda que amanece con violencia física. Para ser justos, debo decir que él me estaba devolviendo la agresión. Ambos teníamos una silla en nuestras manos y nos íbamos a golpear con ellas. Pero eso sucedió meses después, porque cuando él entró por primera vez a Motorhead, la única pista de inminente desastre era ese puto pelo rojo. De manera gradual, tuvimos más pistas. Cuando Brian entró por primera vez a la banda, yo le dije, ¿te acordás cuando estabas en Thin Lizzy y hacías esas cosas con Scott Gorham, en donde él usaba el atuendo de color negro y vos usabas el blanco y cada uno de ustedes solía correr hacia los costados del escenario? Eso sería genial. Yo me he visto de negro, ¿por qué no volvés a sacar ese atuendo blanco? Oh no, yo no podría hacer eso, Lemmy, dijo él. Y había otra mierda como que quería un contrato con nosotros solo de un álbum a la vez. Básicamente, quería irse por adelantado en caso de que Motorhead no funcionara como él esperaba. Al principio, todo esto era fácil de ignorar porque, por un tiempo, estuvo totalmente metido en lo que hacíamos. Después de juntarse con nosotros en Toronto, solo tuvo unas pocas horas de ensayo antes de nuestro primer concierto, que sería en el Harpo's de Detroit, pero tocó como un demonio. Terminamos la gira estadounidense en junio y entonces nos fuimos a Japón, nuestro primer viaje allá, y todo el tiempo estuvo espectacular. Japón se enamoró de Motorhead desde el comienzo. Brian ya había estado ahí con la banda que formó después de Thin Lizzy, los Wild Horses, y me dijo con toda seguridad, con su cerrado acento escocés, no creas que acá en Japón vas a tener todo el clamor al que estás acostumbrado. No sucederá porque ellos no hacen nada, solo se sientan ahí y aplauden con sus pequeñas manos. No estés tan seguro sobre eso, Brian, le dije yo y agregué, ahora estás en Motorhead, lo cual es probable que lo irritara como la mierda. Así que llegamos allá y de seguro la primera vez que se abrió el telón sobre el escenario era todo ¡ah, Remy! Brian estuvo un poco disgustado al respecto. Brian Lovelson, eso es un tanto desafortunado, ¿no es así? Amé Japón tanto como ellos nos amaron a nosotros. Es un completo shock cultural porque allá nada es como en Occidente. Allá las chicas salen en grupos pero no les molesta tener alguna aventura. Un pequeño grupo de ellas entraría a tu cuarto y se sacaría sus ropas. Para ellas es más que nada una manera de confraternizar. Es porque no tienen esa culpa que tenemos nosotros, cortesía de nuestra crianza cristiana. En Japón tienen a Buda, el cual es mucho más civilizado. La mayoría de las chicas japonesas son muy muy lindas y todo el mundo es amable, cosa que me gusta. Los buenos modales no cuestan nada. Y la mayoría de la gente en Estados Unidos, Inglaterra y muchas partes de Europa son unos estúpidos, pelotudos, brutales e ignorantes. Lo que no les importa una mierda al resto de la gente. Te empujan a un costado y te sacan del camino con un codo. En Japón no hacen eso. Pero no se equivoquen, también están muy cachondos. Hay lugares que luego terminamos visitando cada vez que volvimos. Y el bar Pips era uno de ellos. por desgracia, cerró hace un tiempo. Ahora es un bar de karaoke. Ahí eran muy amistosos y no les importaba si uno caía al piso. Además, tenían un par de máquinas de pinball que eran un gran entretenimiento para mí durante las borracheras. Pero eso no es nada comparado a los videojuegos. Los videojuegos son increíbles. Estar ahí es como estar en la nave Enterprise. Sin embargo, lo más extraño que vi en Japón fueron unos 20 fans japoneses de rockabilly caminando por la calle. Lo tenían todo. Los hopos, la campera de cuero, la manera de caminar, teddy boys japoneses. Tomó un tiempo asimilarlo eso. Fue de regreso en Inglaterra que Brian empezó a ponerse muy extraño. En nuestro primer show allá, que fue en el Wareham Football Club, estuvo bien. Éramos cabezas de cartel y al fondo, cerca del final de la grilla, había una banda nueva de Estados Unidos llamada Twisted Sister. No fue mucho después de esto que Twisted Sister se convirtió en la gran sensación de MTV. Tengan en mente, en 1982, MTV recién estaba empezando, pero esta era la primera vez en toda su historia que tocaban en Inglaterra y los pobres bastardos estaban aterrados. Me encontré con ellos detrás del escenario y ahí estaba ese grupo de grandes veteranos, todos vestidos como mujeres, y estaban tan nerviosos que casi se les caían los dientes. Podía ver que ellos estaban a punto de derrumbarse, así que les dije, escuchen, si ustedes quieren, yo puedo salir a presentarlos. Y estuvieron de acuerdo, sí, por favor. Así que salí de ahí afuera y dije, estos son algunos amigos míos, así que denle un respiro. Twisted Sister. Eso les aseguró que no los sacaran a botellazos, y ellos subieron y tiraron abajo el lugar. Los presenté de nuevo cuando tocaron en el Marquee, y yo esperaría que ellos hicieran lo mismo por nosotros. De hecho, el cantante de la banda, Dee Snider, lo hizo un par de veces. También nos metió en MTV cuando tenía su propio programa. Con Twisted Sister tuvimos algunos buenos modales. Más tarde, ese año, ellos estuvieron en The Tube, un programa de TV que se grababa en Newcastle, y al final de la transmisión, nosotros subimos y zapamos It's Only Rock and Roll. Yo corrí hacia un costado y mientras me estaba poniendo mi bajo, Brian apareció de repente del otro lado y ¡bang! Se cayó directo de cara al suelo. Fue más gracioso que la mierda. Siempre podías depender de él para obtener un poco de entrenamiento involuntario. Come on. A pesar de eso, Brian fue quien peor la pasó en nuestro show después de Wareham. Fue un concierto en un estadio en el Hackney Speedway en Londres que organizó el Hell Angels. Todos los que trabajaron en ese concierto, los asistentes, todos, eran Hell Angels. Organizándolo, perdieron una puta fortuna y después de eso nunca más promocionaron otro show. Recuerdo que uno de los tipos, Goat, me estaba diciendo: yo sé dónde puedo robarme un generador. Arriba de la pista tienen un montón. Nadie lo extrañará. Creo que sí lo van a extrañar, le dije. Y creo que cuando lo hagas, te van a atrapar. De alguna manera consiguieron un generador. Así que ahí estábamos, rodeados por estos duros motoqueros. Y Brian sale al escenario con su cabello rojo, usando shorts verdes de satín. Había mucho murmullo dando vueltas. ¿Quién es ese maricón con los putos shorts puestos? Ese es el nuevo guitarrista de Motorhead. ¡Ah! ¡Matémoslo! Uno podía sentir el terrible trasfondo. Brian no sabe lo cerca que estuvo de pasarla mal, pero yo los detuve porque lo iban a matar en serio. Después de todo, él los estaba haciendo quedar mal. Los Angels son masculinos y agresivos. No les gusta ese tipo de mierda. Y ahí estaba él refregándoselo en la cara. Más allá de cuán loable sea eso en un sentido sociológico, la verdad es que Brian podría haber elegido un lugar mejor para hacer esa declaración con los pantalones. El sentido de la moda de Brian continuó choqueando y horrorizando fanáticos a través de nuestra gira por Europa, a fines de aquel año. Aceptémoslo, los zapatos de ballet y Motorhead no se mezclan. Él resaltaba como gallina en corral ajeno y supongo que eso es lo que él quería. Se esforzaba para declararle a todo el mundo que él, en realidad, no era parte de Motorhead, sino que solo era un artista invitado. A nuestro sello discográfico tampoco le gustaba. Yo creo que a esa altura Bronze hubiese preferido que nos separáramos. El EP Stand By Your Man no recibió mucha promoción, pero en marzo del 83 entramos en el estudio para hacer un disco, Another Perfect Day. Muestra mucho de la influencia de Brian, lo cual en cuanto a lo musical no era algo malo. Incluso el productor Tony Platt era conocido de Brian, pero Tony hizo un muy buen trabajo, así que no tengo quejas al respecto. Por supuesto, Brian era el mismo grano en el culo de siempre, pero nos lo aguantamos. Lo único que no me gustó de ese disco era que había un poco demasiado de guitarras. Algunos de esos solos no tenían que ser tan largos, pero fuera de eso, yo creía que era excelente. Sin embargo, nuestros fanáticos lo odiaron porque pensaron que nos estábamos volviendo comerciales. Ahí está esa palabra de nuevo. Llegó hasta alrededor del número 20 entre los más vendidos y eso fue todo. Así que no fue tan comercial como la gente decía que era. Pero Another Perfect Day superó la prueba del tiempo. Ahora, muchos fanáticos se han retractado y llegaron a que les guste. Pero en aquel entonces, eso no nos ayudó. Yo creo que Another Perfect Day fue un buen cambio para nosotros y tal vez fue un error que no hayamos experimentado más temprano en nuestra carrera. Tal vez deberíamos haber continuado en esa dirección, pero no con Brian. Después de que el álbum salió, giramos con él por Inglaterra y Estados Unidos. Esa fue una gira disparatada. No sabían qué hacer con nosotros, así que nos ponían en cartel con bandas como los Outlaws todo el tiempo. Y las audiencias simplemente odiaban a Brian. Por un lado, él se negaba a tocar cualquiera de las canciones viejas por las que éramos conocidos, como Ace of Spades, Overkill, Bomber y Motorhead. Decía que no quería ser asociado con el pasado. En realidad, Phil estaba de acuerdo con él en eso y no puedo entender su punto. Pero aceptémoslo, los chicos quieren escuchar el material viejo. Quiero decir, si yo voy a ver a Little Richard, quiero escuchar Long Time Sally y si no la tocan, voy a estar muy molesto. Aunque yo estoy absolutamente harto de ella, Motorhead debe tocar Ace of Spades. La gente quiere escuchar Ace of Spades y uno no puede pelear contra eso. Negarse a tocarla o esas otras canciones clásicas es una muy mala noticia para los fans. Y después también estaba el tema de la ropa de Brian. En nuestra última gira con él, estaba usando lo que parecían pantalones de jogging, solo que estaban hechos de gabardina y los tenía atados al final con dos hilos de toalla vieja blanca, además del resplandeciente cabello rojo, claro. Lucía como un ridículo solo porque sí. Pero no eché a Brian por ninguna de esas razones. Si él hubiese estado tocando bien, lo hubiese mantenido en la banda para siempre. Lo que sucedió fue que simplemente, cuando empezó a equivocarse en los shows, la situación se hizo insostenible. En el otoño del 83, estábamos en la mitad de una gira europea cuando todo se volvió ridículo. Una vez, estábamos tocando en el Rotation Club de Hannover, Alemania, acabábamos de hacer Another Perfect Day, y él empezó a tocarla de nuevo, así que me acerqué y le dije, estúpido, acabamos de tocar esa. Oh, disculpa, dijo él, y empezó a tocarla por tercera vez. A esa altura, era momento de buenas noches de parte de él, buenas noches de mi parte, y muchas gracias por todo. Cancelamos el resto de la gira porque sabíamos que de esa manera no podíamos seguir. Brian era un desastre. Una vez en España, lo encontré en el lobby de un hotel frente a un mostrador con esos adornos que tienen los hoteles, con ositos de peluche, de cristal y mierdas como esa. Se estaba inclinando con su cabeza contra el vidrio, como si estuviese mirando hacia adentro, pero me acerqué a él y estaba dormido, con la mochila sobre su hombro y una botella de Control en su mano. Lo metimos adentro del auto, lo llevamos hasta el aeropuerto y lo acostamos en una de esas sillas en la sala de espera. Quedó ahí tirado inconsciente con su cabeza hacia atrás y su boca abierta. Y los niños le ponían cigarrillos en la boca porque en España no les importa nada. Sobre el escenario no estaba mucho más vivo que eso, así que se tenía que ir. Después que volvimos del abortado tour europeo, Phil y yo fuimos a la casa de Brian en Richmond y lo despedimos. En realidad fue bastante amigable, él lo estaba esperando. Así que a Motorhead le faltaba un guitarrista otra vez. Yo terminé el año cantando y tocando el bajo en Night of the Hawks para el EP de Howling Hell Ritual Preview. Para entonces, la única persona de mi época que todavía estaba en Hawkwinds era Dave Broca. Pero por supuesto, en su banda, y Motorhead es la mía. Sabía que a pesar de todo, mi banda iba a seguir adelante. Solo no sabía quién sería el próximo en estar en ella. And I-

Vendrás. Generalmente este bloque comenzamos siempre hablándolo. En este caso yo creo que lo mejor era mostrar la música de un grosso que se nos acaba de ir el 7 de enero en California, víctima de un cáncer cerebral que lo tuvo batallando durante 3 años de forma silenciosa, como era su costumbre. Estoy hablando de Neil Peart, una leyenda, uno de los más grandes bateristas de la historia del rock, podríamos decir, no solamente del rock, sino de la historia musical, porque Neil Peart, más allá de que estuvo toda su carrera en una banda de rock, era un músico versátil como pocos, un tipo que podía tocar cualquier estilo musical y que lo demostraba en cada presentación de los eternos Rush, haciendo solos que podía incluir jazz, podían incluir variedad de estilos musicales. Realmente un grosso de la batería, un estudioso, un autodidacta del instrumento que no se negaba a ninguna de sus facetas, porque llegó a utilizar hasta baterías electrónicas, a veces, como es el público, se lo podría criticar, pero más allá de eso, Neil Peart era incriticable, realmente, en una de las más grandes y más austeras bandas que dio la historia del rock, como fue Rush, un letrista realmente interesante, lleno de matices y de fantasía, de filosofía, de un montón de ítems que nos podíamos encontrar en cada uno de los discos de Rush. Lamentablemente se nos fue un grande de verdad, y como siempre solemos hacer en esta sección, los puntales que tenemos todos nosotros generalmente tienen un bloque doble música para este Requiem, un Requiem que arranca ya ni bien entrado este 2020, lamentablemente, con un tipo que tiene toda una vida que es digna de admiración, sobre todo por lo sufrido. Lo sufrido porque había perdido a su hija con solamente 19 años en un accidente, y nada más ni nada menos que 10 meses después pierde a su mujer. Esto hizo que Neil Peart no bajara los brazos. Cualquiera pensaría que ya es el final de todo, ¿no? Para Neil Peart, quien se sanó viajando, agarraba su motocicleta y empezó a viajar. Creo que había llegado a varios lugares del planeta con su motocicleta, obviamente a los que podía llegar. Y hay una anécdota más que interesante, que es cuando tocó Rush acá en Argentina, anteriormente habían tocado en Brasil, toda la banda se vino en avión hasta la Argentina y Neil Peart decidió venirse desde Brasil hasta la Argentina, como aquellos viejos viajes sanadores que lo habían sacado de un estado depresivo realmente comprensible, en moto hasta acá a la Argentina desde Brasil para tocar. Todos mis respetos hacia Neil Peart, todos mis respetos hacia Rush, una de las bandas más íntegras que conoció la historia del rock. Vamos a cerrar este lamentable bloque, este lamentable deceso de uno, como dije, de uno de los más grandes bateristas del rock. Aquellos bateristas que forman parte prácticamente de nuestra vida porque crecimos junto a ellos, crecimos junto a su música, los vimos desde jóvenes hasta envejecer, más allá de que Neil Peart todavía Era un hombre relativamente joven, muere a los 67 años, todavía tenía mucho más para dar, pero lamentablemente esta maldita enfermedad es así. Como decía, crecimos con ellos, somos realmente unos privilegiados en todo esto, unos privilegiados de haber sido contemporáneos a toda esta gente que va a quedar inscripta en los manuales del mismísimo rock, en la historia del mismísimo rock, en este caso Rush. Y digo realmente unos privilegiados porque, como dije anteriormente, nuestra vida gira en torno a ellos y siempre tenemos una anécdota, aquellos amantes de la música, aquellos seguidores de la música, con cada persona que se nos va, Ronnie James Dio, en este caso Neil Peart, solamente nombro dos porque podría quedarme bastante tiempo nombrando a estos seres queridos que los incluimos en, obviamente, no es que lo incluimos, sino que forman parte ya de nuestra vida. Así que nos vamos con un último tema dedicado al maestro Neil Peart. Y lo que elegí es un tema para cerrar de el majestuoso quinto trabajo del grupo, año 1977. En realidad, una carrera majestuosa que a uno le cuesta elegir algunos temas, pero este particularmente lo elegí porque siempre fue mi disco predilecto de Rush. Obviamente tenemos todos nosotros muchos discos predilectos de esta banda, pero A Farewell to Kings realmente me marcó de una manera interesante la primera vez que lo escuché, y justamente vamos a escuchar esa obra maestra que arrancaba este disco y que le daba nombre a este trabajo. Rush con A Farewell to King. Hasta siempre, Neil Peart, y gracias por tanto. Thank you. Brigadas. Descending the cold snaps of the institution for the politically insane, never to be seen again. Señoras y señores, llegamos al final de esta emisión número 162. Eso nos indica Deep Purple con Time for Bedlam, que una semana más acaba de pasar, y en este caso acaba de pasar la emisión número 162 con todos ustedes. Espero que haya sido de su agrado. Tuvimos algunas cosas clásicas, lamentablemente también tuvimos el bloque Requiem, que del cual no vamos a zafar tampoco en la misión número 163, lamentablemente la tuvimos que dejar para la semana que viene, pero lo dejamos como incógnita. Eso, arrancamos bastante arriba con la banda de Damien y Ketty, estoy hablando de Y&T, seguimos con Ian Gillan de aquel disco Toolbox. No faltó la letra, consabida letra, con Nightcrawler, aquel clásico de el increíble Painkiller. Tuvimos tres novedades. Conectamos la bandeja también para Surcos de Acero. Y ahí tuvimos un poco de metal alemán con Accept. Y tuvimos el consabido bloque de Textos Plateados, con una parte de la historia de Motorhead, aquella historia que lo tenía a Brian Robertson como guitarrista, aquella parte de la historia de Another Perfect Day, un disco criticado que con el tiempo realmente tomó el cariz de la gran leyenda y el buen disco que terminó siendo. Nos despedimos entonces hasta la semana que viene. Ya saben que el programa sale todos los sábados en sus emisiones estreno mediante De Montre Radio a partir de las 21 horas, y tienen sus consabidas repeticiones que les comenté al comienzo del programa y que seguramente habrán escuchado en la tanda que aúna todas las radios y todos los horarios que tenemos. Lo voy a repetir una vez más: los domingos a las 16 por FM Schenker, los domingos a las 22 por Bunker Radio Rock desde La Plata, lunes 22 horas mediante Asalto Mata Radio Rock desde Zaragoza, España, los días martes a las 22 por Rock FM Costa Rica, y los jueves mediante Rapsodia Metal Radio a las 22 horas. Nos despedimos entonces con un poco de heavy metal nacional. No habíamos pasado nada de heavy metal nacional. Y nos vamos entonces con Jason y el tema Siente al Metal. Hasta la semana que viene. Muchas gracias, como siempre digo, por el aguante. Nos vemos el próximo sábado o nos escuchamos en cualquiera de las retransmisiones. Chau. Siempre.